gracias, gracias por las palabras, No, mi amor. ¿Cómo va esa salud? Que supe, me contaron las chicas que estabas por el hospital. sí, realmente ahí vamos, tratando de no aflojar, el tratamiento es largo y bueno, tratamos de llevarlo lo mejor posible. Está muy bien. Bueno, mujer, ¿estás esperanzada, en serio? Sí, yo creo que de alguna manera en estos 9 años han pasado muchísimas cosas, como dijiste, o sea, no solamente ha sido estas 3 personas, del Barrientos, Felipe Carrasco y Morales Toledo, sino que también dentro del Poder Judicial han habido personas que no han trabajado y no han hecho lo suficiente. Que de alguna manera nos ha dejado 9 años así como estamos ahora, ¿no? O sea, no nos olvidemos de Daniela Sagari, que era la fiscal, que ha tenido que trabajar y no trabajó como realmente tendría que haber trabajado. Carlos Reusi, que se jubiló, digo, no, Carlos Reusi, el juez, que tendría que haber estado en el lugar donde encontraron el cuerpo, tampoco ha estado. Ambos camaristas ahora. Ambos camaristas, y Ricardo Falca, que sí que se jubiló, y que realmente nosotros ante esto lo que decimos es que tiene que haber de alguna manera un juicio político hacia ellos por el mal trabajo o mal desempeño que han hecho. Realmente ha sido, creo que bastante detallado de que fue de alguna manera el Consejo de la Magistratura, han detallado todo lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Y mucho más. Entonces realmente yo creo que ante esto también tenemos que tener respuestas del Consejo de la Magistratura. Vos fíjate que ha ido el expediente a la Corte Suprema de Justicia y nosotros ya nos han contestado, y sin embargo acá del Consejo de la Magistratura va mucho más lento que a nivel nacional, ¿no? Siento que a nivel nacional manejas expedientes mucho más grandes, y son muchísimos, y acá se manejan de una manera más lenta. Quizás también están esperando que de alguna manera vaya pasando el tiempo y que nosotros no sigamos insistiendo en esto. Está. ¿Has escuchado hablar de la mala praxis judicial? La mala praxis siempre estaba media como volcada para el lado de la medicina. Esto es claramente mala praxis judicial. Esto realmente ha sido más que mala praxis, desidia de ellos, que realmente no han hecho pero cosas muy grotescas, o sea, y que realmente se han detallado cosas que realmente ya una no, yo realmente por ahí no encuentro nombres, porque han sido, o sea, no solamente con nosotros lo han tenido en el doble crimen de Río Colorado, en el primer triple crimen en Cipolletti, que esto es algo que se siguen manejando. Ni hablar del caso de Daniel Solano, o sea, de alguna manera se siguen repitiendo algunas cuestiones que es más que todo tiene que ver con lo estructural, me da la sensación. Bien, y nadie te da una respuesta concreta desde hace 9 años. Entonces ahora la posibilidad de un nuevo juicio abre la puerta de la esperanza. Yo creo que sí, porque se tienen que hacer de alguna manera unos nuevos peritajes, se tiene que llamar de alguna manera a declarar a muchas personas que no se llamaron a declarar. Una radio buscando Yo por lo menos imágenes. tengo esperanzas de que algo más vamos a saber y que de alguna manera el Consejo de la Magistratura también de alguna manera pueda trabajar y que se pueda hacer este juicio político que nosotros estamos pidiendo. No lo estamos pidiendo desde la ignorancia, sino que lo estamos pidiendo desde cosas concretas que han pasado en estos 9 años y que han sido detalladas dentro de lo que ha sido la investigación de la comisión que se armó a través de la legislatura y dentro del mismo Consejo de la Magistratura. También también se ha estado investigando. Entonces, ante esto, realmente los sumarios se tienen que hacer y nosotros tenemos que tener respuesta. No solamente desde Nación, desde este nuevo juicio, que es algo inédito en lo que es la provincia de Río Negro, que marca un precedente para otros casos que de alguna manera siguen impunes. Entonces, ante esto, yo por lo menos tengo la esperanza de que en algún momento tenemos que saber la verdad. Y ante esto creo que de alguna manera a más de uno no le cae bien esto, porque hace un rato, hace menos de una hora, entraron a la casa de mi hija. No se llevaron nada de valor, únicamente el secador de pelo de mi hija. Entonces también esto es un mensaje. Un mensaje, Julieta, ¿no? Que ha pasado recientemente, recién, hace un rato. ¿En qué barrio es eso, Julieta? Este es en el Mi Bandera, calle 28. Ajá. Qué increíble. No, obviamente no había nadie, no se llevaron nada, pero está clarito el mensaje, ¿no? Sí, o sea, habían cosas de valor que se podrían haber llevado. Desde el celular, hay una moto nueva, hay las planchas, no sé, cosas de valor que estaban a la vista, no se llevaron nada. Revolvieron todo y lo único que se llevaron es el secador de pelos de mi hija. Entonces, también ante esto hay un mensaje. Pero a pesar de este mensaje, nosotros seguimos. Y sí lo queremos hacer público, porque de alguna manera ahora quizás empiecen a apretarnos, como en algún momento lo han hecho. Y entonces, es ahora donde nos vamos a tener que cuidar mucho más, porque es empezar de cero. Qué notable. Confirmamos esta mañana, entonces, en el barrio Mi Bandera, entraron a la casa de una de las hijas de Julieta Vinaya, hermana de Atahualpa, no se llevaron nada, como para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? No, totalmente. Así que, bueno, ante esto lo hacemos público porque, bueno, ahora es donde más nos tenemos que cuidar nosotros y donde más de alguna manera tenemos que, el mensaje de alguna manera es atemorizarnos y nosotros no le tenemos miedo. Está. Julieta, última pregunta y el agradecimiento por el tiempo de habernos atendido. ¿Cómo se vivieron estos 9 años? ¿Cómo se vive con Atahualpa lejos de casa? Y algunos días, una no se despierta todos los días iguales, a veces tiene sus altibajos, pero sí, de alguna manera, cuando estoy mal intento mirar las fotos de Ata, en mi casa están llenas de afiches, de volantes, de fotos de él, en las cuales estábamos juntos, y realmente ver esa hermosa sonrisa que él tenía. Eso es lo que de alguna manera también hace que una pueda seguir y pensar en estas cosas que Atahualpa quería. Él no tenía mano, pero sí tenía una solidaridad tremenda. Y él quería estudiar, ser el mejor, él quería ser médico, él quería, a través de ser médico, poder ayudar a su amigo, encontrar la cura para su amigo, para que pudiera caminar. Entonces, como que también una se pone a pensar y no puede bajar los brazos, porque bajar los brazos sería entregarlo una vez más a Atahualpa, y Atahualpa no se lo entrega. Con Ata de alguna manera se lucha y es una manera de tenerlo presente y de realmente seguir cada día. Qué sé yo, mis nietos, los más chiquititos, los de 3 años, que es Tayel y Chaco, que tiene 4, entran a mi casa y buscan la imagen del tío. Ahora dice el tío Ata y el otro dice el tío Tata, pero porque recién está aprendiendo a hablar. Llegan y lo primero que ven es son las fotos de él, el tío Tata, abuela, el tío Tata. Entonces, no hubiera sido realmente hermoso que los hubiera conocido, hubieran podido compartir momentos, pero bueno, ellos tienen las fotos de su tío. Y lo tienen presente como tal, que es el tío Tata y el tío Ata. Julieta, el abrazo y el cariño y el afecto de siempre, y aquí siempre está tu micrófono para cuando haya que hacer uso de él, ¿sí? Muchísimas gracias, y realmente agradecer a toda la comunidad que nos ha estado acompañando durante todos estos años. Yo creo que no hubiéramos podido llegar sola, y sí hemos podido llegar hasta acá porque ha habido mucha gente que nos ha estado acompañando, la comunidad, las organizaciones sociales, otras madres de otros lugares, las madres de acá, de la provincia, y que de alguna manera han hecho que una también pueda seguir y pueda estar acompañada. Yo, perdóname un segundo, Julieta, para los oyentes, ver caminar una marcha de no mucha gente, porque Viedma barre bajo su alfombra estas cosas. Sagar y Reusi son gente, parte de ese grupo, de esa mesa chica viedmense que esconde y barre todo bajo su alfombra. Pero vos ves caminar en una marcha a Alicia Ocares, la mamá de Lucas Muñoz, a Julieta, ves caminar a la mamá de Karen Álvarez, ves y se te empiezan a juntar cosas, a los padres de Ilse Piltolosa, se te empiezan a juntar cosas y es verdaderamente insoportable. ¿Por qué todos los demás las dejamos que ellas caminen, transiten solas? Nunca lo voy a poder entender. Un beso, Julieta, gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. Un beso, Benita. Julieta Vinaya es la mamá de Atahualpa. Hace 9 años lo mataron, ahora va a haber nuevo juicio y la familia está esperanzada. En ese marco, hoy a la mañana, a media mañana, les entraron a la casa de una de las hijas y no se llevaron nada. Había cosas de valor y no se llevaron nada. Ese mensaje la mamá lo hace público para que se sepa. Ahora van a empezar a apretar fuerte, dice la mujer.